pesar del maltrato que nos han dado, a pesar de los tiempos que hemos vivido. Buenas tardes, hermanos y hermanas de todas las comunidades indígenas que nos escuchan a través de la señal de la paloma, la Anexo Joto, en la tarde de Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Muchísimas gracias por esta señal. Quien te habla, Valle, junto con la hermana Graciela Castro, Mariana Manuel, aquí en la conducción de este programa, La Señal de la Paloma. Muchísimas gracias por estar siempre escuchándonos en este dial de esta radio comunitaria 91.3. En la coordinación y operación técnica se encuentra nuestro hermano Bernardo Sarabia. En el programa de hoy tenemos varios temas que compartir junto con ustedes. Por ende, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes informaciones que tienen que ver con nuestras comunidades indígenas en este tejido de la comunicación indígena. Así es, y pasando ya a los temas locales, hoy vamos a hablar sobre colectividades y sobre el intento de secuestro de dos nenas en la comunidad Toba de Sorrento. Tendremos testimonio de la mamá de una de ellas. También recordarte cuál es nuestra tarea como comunicadores originarios. Y también, más, mucho más, solo para recordarte que los pueblos originarios estamos vivos y presentes, y que nuestro presente es este en el que compartimos este mundo e intentamos dar nuestra visión de armonía para con el resto de los habitantes de este planeta. Claro. Habitamos en este mundo y llevamos armonía, pero también respetamos las leyes de este estado que tiene apenas 200 años. ¿Y cómo lo hacemos? Participando en las elecciones, como por ejemplo las que transcurrieron este fin de semana para encontrar las nuevas autoridades del IDACH, del Instituto del Aborigen del Chaco. Ahí vas a tener también una nota grabada. También tendremos un tema musical y mucha, mucha más información sobre los hermanos Mocoí del norte de Santa Fe, con testimonios respecto de su vida cotidiana y cómo llevan adelante sus datos identitarios. ¿Qué más tenemos para vos? Mucho, mucho, mucho más. Y así damos inicio a este programa, como todos los miércoles, de La Señal de la Paloma, por esta tu radio, la 91.3. Decirlo, que es nuestra cosmovisión. En esa cosmovisión nosotros vemos al universo en su totalidad, vemos al universo como un todo interconectado, donde todo tiene vida, donde todo late, donde todo es espíritu. Vengo de una cultura donde los abuelos asumen el compromiso, el rol sagrado de trasladar, de transmitir a sus nietos esto que tiene que ver con los mensajes para que se propague, ya que nuestra cultura es ágrafa, no hay nada escrito, por lo tanto el mensaje va directo al corazón de boca en boca. Tengo una experiencia personal muy linda, linda porque aprendí esto de la cultura, sobre todo en la cura espiritual. si bien no comenzó con algo muy lindo, que fue algo lamentable como la pérdida de mi madre a los 8 años, tuve la experiencia de casi trasladarme espiritualmente a otros mundos por esta tristeza quizás, o por llamarla de alguna manera, esto de que no entendía de la ida de mi madre a otro plano. Por lo tanto, he tenido unas consecuencias de noches largas sin dormir y quizás de mucho pensar, lo que me llevó a conectarme con otros seres, de la cual tengo recuerdos muy, muy, muy profundos. Entonces, en esas situaciones, como que habían detectado en mí, mis abuelos, que sentían como que yo también me estaba yendo a ese plano. Entonces convocan o llevan, me llevan a una señora, a una abuela que curaba, que sanaba estas cuestiones que van más allá de lo físico, que es lo espiritual. Por eso es necesario que se formen más nuestros jóvenes, los que están creciendo hoy, inclusive nuestros próximos adultos, nuestros jóvenes adultos, recordar quiénes somos, de dónde venimos y, por supuesto, hacia dónde vamos. Para eso es necesario que sigamos nuestras tareas de formación de un modo como nos proponen aquí los hermanos Charrúas. Escuchad. Los invitamos a la apertura de los proyectos socioculturales Escuela Intercultural Charrúa Itinerante y Culturizarte por el fortalecimiento de la identidad indígena en el Uruguay. El día 11 de julio, desde las 18 horas, en la sede del Mundo Afro, en 25 de mayo 691, Casi Juncal. Traigan algo para compartir. Los esperamos. Y si chay. Y si chay, nos dicen los hermanos Charrúas. Y así también te digo yo, Charrúa, desde aquí, esa vez en dónde, en colectividades. Colectividades aquí en Rosario. Este año muchas novedades, como por ejemplo la presencia de la carpa de la Dirección de Pueblos Originarios. Allí vas a encontrar mucha información sobre por qué y cómo se ha formado la Dirección de Pueblos Originarios. También cuál es el rol que cumple y en qué áreas. Y por supuesto, recetas típicas para todos aquellos que quieren saber qué es la humita, qué es la quinoa y cómo se puede cocinar. Hay una receta espectacular de un guisito de quinoa. Sí, ya sé que vos que estás en la comunidad la conocés y sabés cómo se cocina. Pero a veces algunos de nuestros jóvenes no saben bien cómo cocinarla. Y este es un buen recordatorio. Bueno, sí, ya sé, estaba en español. Y bueno, para la próxima lucharemos para que esté en nuestra lengua, en nuestro idioma. También escrita, porque ¿sabes qué? Al vivir en las sociedades urbanizadas debemos mínimamente enseñarle a los que hablan castellano nuestra lengua. Y como ellos aprenden leyendo, bueno, pues así también, por lo menos en el pueblo Com, desde hace más de 30 años, empezó a escribir lo que antes era oral, absolutamente oral. Miguram pantonati natran sira sayatenak natran ni sayatenak nala karakter malat ime si lutara kanacik jadi unam sokpiok uti isira yotnina mech karakter nacina kyok misayan sokpiok as ku ayim ni to tapi kinok na yakan pi maji ayok tinacik namko. Kalau kita takkan jika terang dotik kami nai sini okey, nan dalam kaki kita kami ayat tenda kita kayaan. y llevo un año de tener la piel de gallina. Es una emoción muy grande, digamos. Me emociono. Ahora sí podemos decir de que Dios es nuestro Padre, porque también habla nuestro idioma. Y cada quien y cada pueblo tiene su propia idea de Dios. Para algunos es el universo, para otros energía, para otros la unión del Dios Sol y de la Pacha. Para cada uno de nosotros, esa imagen o expresión de Dios es cultural. Y debemos recordar que también fue cultural. Ay, ¿cómo decirlo? Esta colonización en la que pretendieron borrar nuestra memoria. Pero aquí estamos, aunque usamos sus palabras y usamos su lenguaje, vivos y presentes. Cada vez más vivos, cada vez más presentes en la vida de todos los pueblos. Y prontito, prontito, nos haremos visibles las mujeres de la Via Yala aquí en Rosario. 8, 9 y 10 de diciembre nos estaremos reuniendo. Pero por ahora sigo con las novedades del Encuentro Nacional de Colectividades. Esta es la fiesta número 33. Y este año, a diferencia de otros, cuenta con un gran cambio. En vez de seguir con la elección de reinas y princesas, la organización este año dispuso que sean elegidos embajadores de colectividades, que fueran un hombre y una mujer, que al ser elegidos pueden pertenecer a colectividades diferentes. Y esto es una forma de darle una mayor representatividad a la fiesta. ¿Quién es el embajador? ¿Quién será? Pues el embajador será aquel que se constituye en ejemplo de una expresión cultural o artística y que asuma esta representación. En esta premisa y con una búsqueda constante por generar nuevas acciones en el encuentro, este año se elegirán los embajadores de colectividades y durante un año asumirán la representación de esta tradicional fiesta en diferentes eventos a nivel nacional. Esta presencia es una clara demostración de lo que es Rosario, así dicen en su folleto. Una ciudad de brazos abiertos que se ha constituido en el hogar de aquellos inmigrantes que encontraron en estas tierras el sueño de un mundo mejor. Claro, tenemos que seguir recordando a esta Rosario que nosotros estamos. Y para ello, en el stand de Pueblos Originarios, te ofrecen un librito con el censo que se realizó en el año, hace poquitito, menos de 10 años, en el 2004. Un censo en el cual queda demostrado que Rosario es sede, domicilio, hogar de tantos pueblos y tantas comunidades como personas habitan el suelo de esta pequeña república, joven república. Hermanos Kom son en su mayoría. Después tenemos hermanos Mocoí, también hay una gran comunidad Koya, y en un número, bueno, la comunidad Mapuche también es importante, y en un número muy, muy menor estamos los charrúas, por ahora muy menores, junto a otros. Pero eso lo conversaremos la semana que viene más tranquilamente para ver cómo seguimos esta historia de los censos. Cada cuánto y cómo será el criterio que se deba llevar adelante para los censos. Por ahora te sigo contando que la Dirección de Pueblos Originarios, con motivo de visibilizar la existencia de esta amplia diversidad étnico-cultural en la ciudad de Rosario y en el marco de la Coordinación General de Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario, se crea en el año 2016 esta Dirección de Pueblos Originarios, cuyo antecedente más inmediato es la Ordenanza 9119 del año 2013, en la cual se ordena la creación de esta dirección estableciendo que la misma contará con un Consejo de Coordinación y Participación de Políticas Públicas Indígenas. ¿Cuáles son los objetivos de esta dirección? Ya te los digo. Promover la construcción de ciudadanía plena para personas que se autodefinen como descendientes o integrantes de pueblos originarios y sus comunidades, atendiendo especialmente su cosmovisión étnica y su cultura ancestral. La Dirección de Pueblos Originarios está en la calle Buenos Aires 856, en el cuarto piso. Tiene una dirección de mail. Esta es pueblosoriginarios@rosario.gov.ar. ¿Querés un teléfono? Un fijo. 480-2035. Recordá poner el prefijo 341 adelante. Esta información quedará en nuestra página de Aire Libre. Nos buscas airelibre.org.ar y allí la señal de la paloma. Y esta y más información allí para ti. Después vuelvo con más de las distintas áreas en las que trabaja y lo que ha hecho la Dirección de Pueblos Originarios en Rosario. Ahora un pequeño corte musical para matizar la tarde. La Dirección de Pueblos Originarios trabaja en distintas áreas, como por ejemplo el área de salud. Aquí se comenzó la elaboración de un vademécum originario, sí, y además se realizan cursos interculturales sobre sexualidad. Se acompaña también a la población que tiene enfermedades crónicas y se realizan ferias de salud en los distintos barrios con población originaria. Hay otras áreas muy importantes y que nos dan mucha visibilización, como por ejemplo en el área cultura, que estableció como fechas claves para la visibilización de las comunidades originarias establecer la Semana de los Pueblos Originarios, que va del 19 al 25 de abril, y además destacar el día 11 de octubre como último día de libertad, además de participar también en la Fiesta Nacional de Colectividades. Te recuerdo que este año también, hace poquito, hubo una ordenanza en la cual se está trabajando para que la Huifala, ese emblema de los pueblos originarios y de la lucha de los pueblos originarios, sea visible y esté en forma permanente en el museo o en la galería de arte, de la Galería de las Banderas del Monumento Nacional a la Bandera, y que sea izada en el mástil mayor del Monumento Nacional a la Bandera en fechas especiales y específicas. Después tenemos otra área, el área de educación, y ahí trabajamos con las escuelas interculturales bilingües en la elaboración de material didáctico intercultural, además de realizar charlas en otras escuelas sobre temáticas originarias. También se realizan cursos sobre lenguas originarias y se capacita en oficios. Y hay más, hay mucho más que seguiremos desarrollando, como el área de iglesias, el área de cooperativas, el área de servicios urbanos, el área de deportes y también el área de asesoramiento jurídico. Pero esto lo conversaremos en otras emisiones. Ahora nos vamos a otro tema con un testimonio de algo que ocurrió en estos días acá en el barrio Toba de Sorrento. Vamos con el testimonio de la mamá y venimos otra vez al aire. Soy Zulema, de acá del barrio de Sorrento, Huipala. Le comento lo que pasó ayer a las 7 de la tarde, que dos nenas le quisieron secuestrar en una traffic blanca. Una vecina vio lo que pasó y supuestamente le avisó a la mamá que se golpeó la nena. Pero cuando vieron eso, él llegó un pibe, le preguntó qué es lo que estaba pasando, entonces él le dice que era evangelista, que le llevaba chico y nena a una iglesia, Y después la nena le comentó a la mamá, le dijo que le empezó a decir un montón de cosas, dice, sabe dónde, por dónde nacen los bebés, y le decía que se suba, le decía que se suba a la trafi, a la otra nena, porque eran dos nenas. Y bueno, pasó eso. Cuando pasó todo eso, los vecinos se juntaron y le empezaron, pero ¿cómo le van a correr? Si ya se fue a agarrar, se subió y se fue a la mierda. Y encima tenía tapada la patente, no se veía la patente porque nadie le pudieron sacar la patente. Era una trafi con un muchacho y la edad, la verdad que no sé, pero ahora vamos yendo a fiscalía ahora por Moreno y Dorreo, creo que está la fiscalía. Ahí vamos con las mamás, yo me voy a acompañar a ella ahora. Sí, esto que a veces se dice que es un mito urbano, lo de las traffic blancas que pasean por los barrios, no es un mito urbano, es una realidad. Y en este sentido, algo que hablábamos recién respecto del Dios, cuidado, porque muchas veces pasan casos como este, en los cuales alguien se acerca a hablarle a los niños y les dice, vení, vamos a la iglesia, que así, que así, ya lo escuchaste. Es una tranquilidad que en el barrio se mantengan algunas costumbres, como es la de estar sentados en las veredas y estar la gente en la calle. Por esa razón fue que todos estaban atentos a lo que pasaba con esa niña y con otros niños. No sabemos, porque hubo otros testimonios, aparentemente había más chicos adentro de esa tráfico. No podemos confirmarlo hoy. Pero bueno, es otra de las cosas que están pasando no solo en esta ciudad de Rosario, sino también en otras comunidades. Debemos decir que vamos a seguir trabajando sobre el tema para brindarte más adelante más información respecto de dónde y cómo denunciar este tipo de hechos o cualquier cosa que vos veas que pueda salir de lo normal. Como por ejemplo, hay una comisión que se está conformando en la ciudad de Rosario para trabajar sobre la emergencia en violencia de género. También sale de una ordenanza del año 2013, como te decía recién, del mismo año en que se creó la Dirección de Pueblos Originarios. Muchas cosas pasaron ese año y muchas habían quedado solo en la letra y no se les estaba dando el cauce que necesitaban. Estamos en Rosario trabajando para que esto sea una realidad y que el ejercicio pleno de derechos de todas las personas, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores, sea una realidad con nuestra cosmovisión, con nuestra particular manera de sentir, obrar y pensar. Somos los suicidas buscadores de la mar, somos los amantes trasnochados de la paz. Amantes trasnochados de la paz. ¿Sabés a quiénes eligieron como embajadores en la feria de colectividades? Eligieron a un varón que se llama Andrew Mucha. Bueno, no lo pronuncio muy bien, me va a tener que disculpar. Eres representante de la Asociación Africana. Y también eligieron una chica, a Lucía Magalí Madulia Carnota. Ella representa la Casa Paraguaya. Uno es un joven que hace pocos años está aquí en Rosario y hace dos años que llegó. Llegó sin saber nada del idioma castellano, de este que hablamos todos. Y hoy lo habla muy bien y se hace entender muy bien. Él estudia aquí en Rosario el profesorado de Educación Física. Y ella, Lucía Magalí Madula, hace muchos años que vive acá. Sus parientes, sus abuelos, sus bisabuelos no tienen nada que ver con la colectividad paraguaya. Pero ¿sabes qué? Ella, desde los 8 años, se unió al grupo de baile de la Casa Paraguaya. Y hoy es quien la representa. Así que saludos a los embajadores que representarán a las colectividades durante todo el año en distintas fiestas de nivel nacional. Y seguiremos estos amantes trasnochados de la paz, caminando estos caminos de la Via Yala para ti. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución. somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Estos somos, nuestra tarea como comunicadores y como comunicadores originarios, es mantener viva la llama que enciende la vida de nuestras comunidades y de nuestras organizaciones indígenas. Y así charlaba Bernardo Sarabia con Jacinto Aceri. A ver qué nos decía. Sí, Jacinto Aceri es un hermano guaraní. Él trabaja en su comunidad y en ese rol él tiene, el rol de organizador, de algún modo, digámoslo así, de la organización guaraní. ¿En dónde? En la nueva San Ramón. ¿Dónde queda? Allá en Orán, en Salta. Salta, la linda. Así como nuestros amigos y amigas que están aquí en Rosario. Así como nuestros hermanos y hermanas guaraní que siguen representándonos y siguen acompañándonos y ayudándonos a pensar, a ver y a sentir de otra manera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estimado Bernardo. Un gusto, la verdad, de poder saludarte, un gusto de poder saludar a la audiencia. Desde San Ramón de la Nueva Orán te estoy llamando, te estoy hablando desde San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta. Mi nombre es Jacinto Aceri, soy del pueblo guaraní, soy guaraní. Mi actividad en relación a mi pueblo tiene que ver con la comunicación. Vengo acompañando desde hace más de 10 años ya, prácticamente, en materia de comunicación, como para visibilizar la identidad cultural de nuestra nación guaraní, no solamente aquí en la Argentina, sino también a nivel sudamericano, donde están las comunidades guaraní en otros países, como en Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. Hemos logrado, los guaraní, tener una instancia, un espacio internacional que nos hemos creado los guaraní para articular entre nosotros, para apoyarnos, coordinar, acompañarnos en la lucha en los diferentes países. Y por eso se ha creado lo que es el Consejo Continental de la Nación Guaraní, ¿no? Que nuclea a los guaraní de Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. Y en este marco también se ha creado lo que es el área de comunicación del Consejo Continental de la Nación Guaraní, del cual yo soy coordinador, y tenemos un equipo importante de hermanos guaraní y no guaraní que venimos acompañando a nuestras organizaciones guaraní, a las comunidades guaraní, a los líderes guaraní, en todo este proceso de lucha y de reivindicación que venimos haciendo, ¿no? Como nación, como pueblo, ¿no? Como cultura. Ese es el trabajo que nosotros venimos haciendo durante bastante tiempo ya. El tema de la comunicación, en la incorporación del área de comunicación dentro del Consejo Continental es reciente, tiene recién 2 años de haberse creado. Y bueno, venimos generando muchos espacios de visibilización desde el área de comunicación de nuestra identidad cultural. Y venimos haciendo seminarios con sindicatos de prensa, trabajadores de los medios, para que estos hermanos, estos compañeros que hacen comunicación, conozcan y profundicen lo que es la identidad de la cultura guaraní. También la última actividad que hicimos fue realizar un curso de formación para docentes de diferentes niveles del sistema de educación formal, ¿no? Destinado para ello, para que nosotros le capacitemos en cuanto a nuestra cultura. Y este último curso ha sido muy exitoso, porque faltando una semana para que empiece, ya se había cerrado el cupo, que era de 70, ha superado nuestra expectativa, y esto da a entender de que hay nuevamente un interés por conocer nuestras identidades culturales aquí en el norte argentino. Es cuestión nomás de nosotros, de ser protagonistas de ese proceso de visibilización que tenemos que ir haciendo los pueblos, y creo que es el camino que tenemos que ir construyendo, haciendo, para que nuestras identidades se muestre, que la sociedad en general lo conozca y puedan tener otra mirada hacia nosotros, ¿no? Porque entiendo que hasta esta altura la sociedad argentina todavía desconoce mucho sobre nuestras identidades culturales, y por ahí capaz que es un desafío para nosotros acompañar en ese sentido desde la comunicación, ya que las herramientas comunicacionales hoy por hoy juegan un papel muy importante en la sociedad, que nos permite a nosotros hacer este tipo de acompañamiento de nuestro pueblo para visibilizar nuestras identidades culturales a través de los medios de comunicación. Así que esa es alguna de las actividades que venimos haciendo, y la verdad que un gusto de poder compartirlo con ustedes, con toda la audiencia, un gusto de poder hacer contacto contigo, estimado Bernardo. Nosotros tenemos ese compromiso justamente de articular con los otros hermanos comunicadores, periodistas, trabajadores de los medios, para que nos acompañemos en el tema de la visibilización de nuestras identidades en todo el país. Qué buenísimo, hermano Jacinto, por escuchar esas voces desde la distancia, a través de Aire Libre, Radio Comunitaria, donde tratamos de llegar con nuestra audiencia y nuestras comunidades en general, para escuchar algunas voces de hermanos que protagonizan sus pueblos, de conocer un poco esa historia y su actividad y ese rol que uno se empeña en lo que es comunicador indígena, que no es difícil. Sabemos lo que andamos en todos estos tiempos, en lo que es la difusión, que hoy a través de la tecnología tratamos de llegar más cerca para compartir algunas voces entre hermanos. ¿Cómo lo tomaron las comunidades guaraní de esta concentración, de esta reorganización, de esa formación de trabajo que han realizado ustedes durante todos estos tiempos, al crear un encuentro, jornadas, que no es fácil, ¿no? Y para que nuestra audiencia conozca un poco ese trabajo que han realizado. Adelante, hermano. Bien, antes de responder a tu consulta, a tu pregunta, un poco quería hacer hincapié, ¿no?, en relación a los términos que nos han impuesto, ¿no? Y creo que considero y estoy convencido de que nosotros, como comunicadores, como periodistas, como trabajadores de los medios, tenemos que ir de alguna manera descolonizándonos de algunos términos que nos han impuesto, ¿no? Es el caso del término indígena. El término indígena ha sido empleado, si bien hoy por hoy está reconocido constitucionalmente, pero es un término que han empleado para desvalorizar nuestras identidades culturales, ¿no? Por eso nosotros desde el equipo de comunicación venimos haciendo un fuerte hincapié en eso cuando hacemos los seminarios con la gente de la prensa, con los trabajadores de los medios. Hacemos hincapié en que nosotros como grupo humano, como una sociedad diferente, tenemos una identidad cultural específica, ¿no? Nosotros somos guaraní, nos hemos autorreconocido así, nuestros ancestros se han identificado de esa manera y somos una nación. Y como nación y como pueblo, como sociedad, tenemos una cultura muy rica en conocimiento que se ha ido transmitiendo por miles de años. Entonces, considero de que nosotros tenemos que ya evitar usar el término indígena para referirnos entre nosotros y empezar a valorar lo que es nuestra denominación. En el caso, cuando conversábamos contigo la otra vez por el WhatsApp, te preguntaba de qué pueblo originario eres tú y me decías de que eres Com. Bueno, para mí es un orgullo que puedas identificar a tu nación, a tu cultura, a tu pueblo, ¿no? Y creo que tenemos que ir nosotros reivindicando nuestras identidades en cuanto a las denominaciones que tenemos como nación, como cultura, como pueblos. Entonces, por ahí hacer hincapié en eso. Y creo que nosotros como comunicadores somos los directos responsables de poder nosotros sacarnos de encima todos esos términos que nos han impuesto, ¿no? Así que eso por un lado, hermano. Bueno, en relación a tu consulta, ¿cómo tomaron las comunidades a las actividades que venimos haciendo nosotros? En realidad, vienen haciendo un acompañamiento importante de las actividades que venimos haciendo en materia de comunicación, ¿no? Porque creo que esto, mira, como te decía, hace 2 años que está el espacio del área de comunicación del Consejo Continental, pero anterior a eso se hizo un proceso con las comunidades donde se fue avanzando en muchos aspectos, ¿no? Se fue debatiendo temas importantes como territorio, educación, salud, organización. Bueno, ese proceso se fue haciendo desde hace prácticamente 10 años para acá, se fue haciendo esa sensibilización, ese ejercicio de nuevamente poder juntarnos, encontrarnos entre las comunidades guaraní acá en el norte argentino, tanto de la provincia de Jujuy como de Salta. Venimos haciendo ese ejercicio de encontrarse, ¿no? Venimos haciendo cada año lo que es el Atihuasu. El Atihuasu viene a ser la gran asamblea de la nación guaraní de Argentina. Eso se viene realizando en la provincia de Jujuy. Y a través de ese espacio, muchas comunidades nuevamente nos vamos encontrando y vamos compartiendo ideas, fortaleciendo propuestas, ¿no? De trabajo, de lucha entre nosotros. Si bien es un, no digo que estamos bien organizados, ¿no? Si, es un proceso reciente. Si bien hemos generado ese espacio, hay muchas cosas que todavía tenemos que mejorar. Pero en cuanto a la actividad que hemos logrado realizar como área de comunicación, ha sido una actividad que hemos consensuado con las autoridades comunitarias, con las autoridades que tienen representación a nivel departamental, provincial, nacional e internacional. Entonces, esa articulación venimos haciendo entre nosotros para que entre todos hagamos fuerza para que salgan las actividades que proyectamos, para que se lleve a cabo, para que entre todos pongamos esa fuerza, ese acompañamiento, porque las actividades que desarrollamos es por el bien de la nación guaraní, es por el bien de nuestras identidades, volver a retransmitirlo, volver a proyectarlo. Y hasta ahora hemos tenido todo ese acompañamiento, hermano, de esa manera, pero no ha sido fácil, no crean que ha sido fácil, es un trabajo arduo, hay que estar en eso porque lleva tiempo, uno está mucho tiempo a veces afuera de su casa, y bueno, es cuestión nomás de hacer ese sacrificio porque es un bien para la futura generación. La idea, creo que la visión y el objetivo es justamente eso, nuevamente impulsar y proyectar la identidad cultural, porque hemos empezado a tomar conciencia, creo, y esto también creo que lo comparten los otros pueblos originarios, Hemos tomado conciencia de que nuestras identidades culturales es lo más sabio que tenemos nosotros, lo más sano, lo más hermoso que tenemos, porque como pueblo originario, como cultura diferente, tenemos un vínculo diferente con el entorno natural, y que es totalmente diferente esa visión, esa lógica que tiene la cultura occidental, que es de destruir todo, ¿no? Y vemos que en estos tiempos, 200 años de Estado, más los 500 años de colonización, lo único que hicieron fueron destruir el planeta, saquear el territorio, y creo que todo ese sistema de saqueo y de destrucción nos están llevando al precipicio, ¿no? Nos están llevando a que la humanidad nos autodestruyamos, a que ese sistema está destruyendo el planeta, el mundo, ¿no? Así, y las futuras generaciones ya no tendrían esas posibilidades de existir en un mundo tan hermoso, tan sano, como el que nosotros hemos logrado disfrutar, nuestros abuelos han logrado disfrutar, y creo que ese es el camino, el objetivo, ese es lo que se busca, ¿no? De todos los trabajos que venimos haciendo acá en el norte, hermano. Testimonios y palabras de hermanos originarios de la nación guaraní con toda esa interpretación. A través de las distancias agradecemos estas entrevistas donde hicimos lo posible para reorganizarnos, para estar en conversación desde aquí, desde el centro de nuestro país, en Rosario, Argentina, y desde el norte, ¿no? Con todas estas noticias, con la voz de hermanos. Muchísimas gracias, hermano Jacinto, por darnos estas pequeñas palabras, estos testimonios en tus trabajos, en tu responsabilidad en el pueblo guaraní. Así que, Daraikinamak Am Samaga, te envío un fuerte abrazo desde aire libre. Daram Nyakonagat, Daram Onokam Kojikirak, para que Sagatagram Laktak Nakarbo. Así que vamos un solo camino, hermanos, para difundir nuestras noticias de nuestras naciones, de pueblos de nuestra querida Argentina. Así que un abrazo grande y muchísimas gracias por atendernos desde la distancia, hermano. Nalén, Machikalyanak, hasta será en otro momento. Ayapobi Yasurupain debe tentar a Bernardo. También quiero agradecerte, estimado Bernardo, por la comunicación. Ayapobi Yasurupain tuicha opete tentan a neto yapusaka unicua ñerendukarebai. También un inmenso agradecimiento a todos los hermanos que están en sintonía de tu programa, a toda la audiencia a la que llegás, muy agradecido por el contacto que hiciste conmigo para compartir las experiencias que venimos haciendo nosotros en el norte argentino como pueblo guaraní, como nación guaraní, y qué lindo, qué hermoso que es esto de poder articular entre nosotros, entre los pueblos, entre las naciones, y contarnos de experiencia, de lucha, de trabajo, ¿no? Y de reivindicación. Así que muy agradecido contigo, estimado Bernardo. También te mando un abrazo y vamos a estar en contacto, vamos a estar en vínculo permanente para seguir compartiendo nuestra lucha, nuestro trabajo que venimos realizando en materia de comunicación para acompañar a nuestros pueblos. Desde la distancia, desde San Ramón de la Nueva Orán, de la provincia de Salta, en nombre del equipo de comunicación del Consejo Continental de la Nación Guaraní y en nombre de los Gurubichas, autoridades comunitarias, autoridades de la Nación Guaraní a nivel departamental, provincial e internacional y nacional, te mandamos un abrazo y saludo para toda la audiencia y estamos en contacto. Estaba por compartir contigo también qué pasó en el primer encuentro nacional de mujeres que se realizó en Uruguay. La hermana República de Uruguay también desarrolló su gran encuentro nacional de mujeres, que además no fue solo nacional, fue internacional ese encuentro de mujeres. Y allí estuvieron las hermanas charrúas con esta postura de hermanar lo que siempre estuvo unido, que todavía en Uruguay, esa república que tiene menos de 200 años de constituida, le niega, que es su identidad. Le niega la posibilidad de decir que ese territorio en el cual se levanta la República Oriental del Uruguay es el territorio donde vivía toda la comunidad de pueblos que se denominaban charrúas. No fueron los únicos, claro, también estaban los guaraníes ahí. Pero, no sé, parece que Bernardo me está haciendo una seña. Ah, vamos a identificatoria. Bueno, cuando volvemos a identificatorias, seguimos conversando sobre este, el mundo de los pueblos originarios, sobre nuestra realidad. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tenía una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda. Los miércoles a la tarde te proponemos un contacto deportivo. Contacto Deportivo. Un encuentro con el deporte adaptado. Un espacio para sentir con los ojos cerrados. Para escuchar con toda la piel. Un contacto con los clubes del barrio. Un contacto con los que eligen el aire libre. Escuchá Contacto Deportivo. Los miércoles de 18 a 20. Estás escuchando La Señal de la Paloma. A pesar del maltrato que nos han dado, a pesar de los tiempos que hemos vivido, a pesar de tantos odios que nos han dado, A pesar de todo, la jornada se desarrolló de un modo espectacular. Y así nos lo cuenta nuestra hermana Valle. ¿Que de qué te hablo? De las elecciones del IDACH, claro. Ocurrieron este domingo allí en Chaco. A ver si tenemos el audio ahí en punta, vamos a escuchar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las comunidades indígenas que nos escuchan a través de La Señal de la Paloma. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Y a la radio Aire Libre, muchísimas gracias por el espacio que nos ceden a nosotros la comunicación indígena. Bueno, tenemos información de la que nos les adelantamos la semana pasada con respecto a las elecciones del Instituto del Aborigen Chaqueño, que se dio este domingo 5 de noviembre, se hizo las elecciones de la entidad, donde se elige el próximo nuevo presidente de la entidad que representa a las comunidades indígenas de manera legal. Además, estuvieron más de 30.000 indígenas que se presentaron para poder sufragar ante el electorado, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado participando en estas que le llamamos nosotros los pueblos indígenas asambleas generales, donde se presentaron 14 candidatos a presidentes del Instituto del Aborigen Chaqueño y 71 candidatos a vocales en la parte de directorio de esta entidad, que es bastante importante para las comunidades indígenas, lo cual hay que remarcar, Bernardo, con respecto a esto de que anteriormente había dos, tres, hasta inclusive seis candidatos que se presentaban. Esto ocurría hace más de 10 años atrás. donde no hubo tanto interés por parte de las comunidades de poder presentarse a candidatearse o sectores de organizaciones para poder candidatearse dentro para ocupar un cargo dentro de esta entidad. Por lo tanto, esto hay que destacar de que hoy por hoy las comunidades le dan importancia a esta entidad que durante estos años ha crecido y ha tenido, ha supido, digamos, entrar en la arena de una de las entidades más importantes de lo que es el tema indígena, que trata el tema indígena en la provincia. Por lo tanto, es destacable la participación de las comunidades, que fue de manera normal y que además está bueno destacar también de que mediante los conteos, los recuentos de votos, ahí fue que era, digamos, fue normal los recuentos de votos. Por lo tanto, los primeros números que se lanzaron son provisorios hasta el momento. Por lo tanto, sufrió la Junta Electoral, sufrió, digamos, acusaciones por parte de los candidatos, principalmente del candidato del oficialismo y también los otros candidatos que no están, digamos, de acuerdo con los números que arrojó la Junta Electoral. Por lo tanto, hubo acusaciones de por medio, pero en ese sentido, nosotros ante esta situación y ante la divulgación de la prensa amarillista, en ese sentido nosotros nos hemos acercado a la Junta Electoral hoy en la mañana. Por lo tanto, nos hemos entrevistado a los responsables, por ejemplo, al presidente de la Junta Electoral, el doctor Marcelo Domecq, con quienes hemos dialogado, y también con la vicepresidenta de la Junta Electoral, la doctora Ana Echevarría. Por lo tanto, vamos a escuchar a ambos para poder, digamos, despejar algunas dudas. Así que escuchémoslos. Bueno, es un gusto para mí estar tratando de llevarles tranquilidad y comunicar a nuestra comunidad, sobre todo, porque no debemos olvidar que tenemos una junta electoral aborigen donde elegimos a Pequeño y sus vocalías. Fundamentalmente les quiero transmitir a nuestras comunidades que la junta en su escrutinio provisorio se va desarrollando con total tranquilidad. No, por supuesto, los medios de comunicación están reflejando las presentaciones de los distintos candidatos en cuanto a que hay irregularidades, anomalías, pero lo cierto y concreto es que tenemos una junta absolutamente transparente, abierta y sobre todo muy democrática para todas las comunidades. Siempre se les trata de llevar tranquilidad a nuestros pueblos originarios de que la Junta Electoral Aborigen no está el enemigo. La Junta siempre es abierta para que ellos puedan ver cómo se desarrolla y con qué transparencia se va desarrollando la Junta Indígena. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que es la primera vez que han habido tantos candidatos a presidente. Hemos tenido 13 candidatos a presidente, con sus respectivas vocalías, por supuesto. Pero si bien tenemos tendencia actualmente, pero no es oportuno hablar de un ganador todavía, dado que tenemos nada más que una tendencia y una elección se puede dar vuelta de un minuto a minuto. Una elección es cuerpo a cuerpo, digamos, voto a voto. Obviamente que los presidentes, en virtud de ciertos comentarios y por ahí descontentos, que son normales en una elección y suceden siempre, de manera tal que vamos a ver piquetes entre candidatos y de aquí y de allá, pero en definitiva se les muestra a ellos en su propia persona cómo se van escrutando las urnas. Por supuesto se les dijo y la Junta, por supuesto, siempre está a su disposición porque los miembros de la Junta con su presidente por parte del gobierno chaqueño y la vicepresidenta, que es para que su presidente y sus vocales sea de la mejor manera posible. De manera tal que no quiero ser inoportuna y avanzarles en que un candidato va ganando. Tenemos que llegar al escrutinio definitivo para poder decir este candidato fue el ganador. Antes no. Pero sobre todo quiero recalcarle a las comunidades que tenemos una junta absolutamente democrática, porque la tendencia que muestran las vocalías, por ejemplo, no son afines con la tendencia que muestra el candidato a presidente, de manera tal que es absolutamente democrática. Tenemos una vocalía que va mostrando una tendencia con las tres etnias, Mocoí, Huichí y Com, y el presidente de otra etnia, de manera tal que eso está reflejando que todo está funcionando por los carriles legales. Nosotros sabemos que nosotros como pueblos aborígenes constitucionalmente tenemos nuestros derechos, pero también nos tenemos que someter al derecho positivo argentino, de manera tal que estamos todos conforme a ley, a la 4.169, la ley electoral, la ley aborigen 3.258 con sus tratados respectivos, y tenemos un reglamento para que funcione la Junta, de manera tal que todo se va haciendo en forma ordenada, prolija, transparente y democrática. Quiero decirles también que la Junta ha tenido un criterio amplio, flexible, para que todos puedan participar, para que si hay errores puedan subsanarse, para que todas las comunidades de todos los parajes de la provincia del Chaco estén hoy cumpliendo sus derechos políticos. Así que yo soy los ojos de mi pueblo, de manera tal que puedo decirles que siempre tenemos una junta transparente y democrática y abierta para lo que ellos necesiten. Y si hay algún problema, la urna se abre, se revisa, se compara el certificado de escrutinio que llega a la junta conjuntamente con el que tienen y que mandan sus fiscales. De manera tal que vamos controlando, por un lado, los candidatos con sus apoderados. Por supuesto que los apoderados son los que tienen que llevar adelante ese recuento y ese control absoluto. Por supuesto tenemos nuestros candidatos también que están mirando, fiscalizando, la ley les permite participar en ese sentido. Y los miembros de la Junta, que son los que escrutan con sus calculadoras y van sumando y así vamos mostrando y vamos escrutando los votos de nuestros pueblos. ¿Y ahora cuándo se va a terminar, digamos, de hacer estos recuentos, diríamos, de votos? ¿Y cuándo sería que la Junta Electoral va a dar una conferencia de prensa y anunciar los datos finales? En el día de hoy empezamos, por ejemplo, a las 8 de la mañana y faltarán más o menos 77, 76 urnas por escrutar. Queremos terminarlas hoy justamente. Se abrieron tres mesas escrutadoras y van controlando, de manera tal que quizás al final del día estemos dando un resultado definitivo. Si no, pasará para el otro día, porque no queremos hacerlo a las apuradas. Realmente hemos contado con muy poco tiempo y hemos tenido una junta récord. Ojalá que nuestra nueva diputada, Andrea Charole, pueda trabajar en las reformas que necesita nuestra junta electoral, porque bregamos por una junta electoral permanente y hay mucho que reformar y mucho que analizar de nuestra ley para que todo sea muchísimo más sencillo y que nuestras comunidades entiendan. De manera tal que no te puedo dar un resultado definitivo sino recién al terminar el día de hoy o quizás mañana. Tengamos en cuenta que son escrutinios provisorios hasta que sean los definitivos, por eso es que no quiero aventurarles la tendencia del ganador porque no sería lo correcto. Eso, la notificación de quién será el ganador, la Junta lo va a notificar y va a dar una conferencia de prensa en el momento adecuado. Bien, doctora, muchísimas gracias. No hay por qué, a tu disposición. Y una vez que se abrió esa urna, se contabilizó y los datos obtenidos de la contabilidad fueron exactamente los mismos que había arrojado el certificado de escrutinio que había enviado el presidente de mesa. Bien, y la última. En todos casos, por ejemplo, si se presenta una acción legal en contra de la Junta Electoral, en ese sentido, ¿qué es lo que va a pasar? Yo entiendo que no hay ninguna acción que pueda llegar a prosperar en tanto el desarrollo de las elecciones fue absolutamente normal. La verdad que el resultado es muy ajustado y demuestra también el fuerte trabajo que han realizado cada una de las líneas y la democracia que ha estado muy latente, ¿no?, en esta elección de pueblos originarios, que para mí es un hecho histórico. El directorio, de hecho, va a quedar conformado con un presidente que llega sin ninguna de sus listas de vocales que lo acompañaba, llega solo, y cada una de las listas de vocales pertenece a una línea política distinta. En consecuencia, el directorio va a estar integrado por vocales de distintas listas y, por supuesto, el presidente también, lo que va a forzar, digamos, tener un trabajo conjunto, a tener un trabajo de consenso permanente. Pero bueno, esto demarca que las elecciones se han desarrollado con absoluta normalidad, se han podido elegir libremente, que la gente ha elegido realmente a quien quería que sea representante suyo en el directorio. Así es que cualquier planteo judicial que se haga, entiendo, no va a contener fundamentos atendibles. En consecuencia, no veo la prosperidad de ninguno de ellos. Bien, así escuchábamos a ambos responsables de la Junta Electoral, donde remarcan estas cuestiones, como por ejemplo, de si en caso de haber acciones legales, mucho no va a prosperar porque prácticamente se está haciendo con normalidad y con mucha cautela con respecto al conteo o al recuento de voto con presencia de los candidatos a presidentes y también al igual que algunos vocales de estas listas que fueron presentándose ante estas elecciones que ocurrieron el 5 de noviembre. Están presentes, se le permitió, la Junta Electoral permitió de que los candidatos a presidentes estén presentes en el recuento de voto. Por lo tanto, esperemos de que esto sea para bien y que termine y que podamos, digamos, así anunciar el nombre del futuro presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño. Me resta decir, Bernardo, muchísimas gracias por este espacio, así que nos volveremos a encontrar para el próximo encuentro. De mi parte, muchísimas gracias a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando a través de la señal de la Paloma. Será para el próximo encuentro. Escuchabas en La Hermana Valle cómo se desarrollaron las elecciones allá en el Chaco. Cuando digo allá, quiero decirte aquí, en nuestro corazón, en este bendito norte que tanto, tanto, tanto nos habita. Más de 30.000 fueron los que asistieron a votar. Celebramos ese acto eleccionario y también, quedamos a la espera de la confirmación concreta de quién será el presidente y cómo será la comisión. Y cuando hablamos de lucha y de valentías en estas luchas por los pueblos y como referentes de pueblos, sobre todo de un pueblo que lucha cada día, de un pueblo que lucha cada día para su comunidad originaria, y cuando este compromiso de su lucha apareja el sufrimiento, vemos y escuchamos y esa grandeza que lo tuvo, todos los que hemos caminado con él, va a estar siempre en nosotros. Escuchábamos a los hermanos pastores hoy, decía que tenía un espíritu de valentía y eso va a quedar con su pueblo. Tenía sabiduría y esa sabiduría él lo sembró a cada uno de sus compañeros. Tenía firmeza y tenemos que imitar esos pasos que él ha tenido. Un compañero firme, un compañero fiel, un compañero muy humilde y nos deja un gran vacío. Y eso va a ser un gran desafío para la juventud que han caminado junto con este compañero de seguir sus pasos. Sus hijos muy jóvenes que están acá, que han estado del lado siempre con nosotros. Queda su esposa, que ha sido una gran ayuda durante toda su vida y que ha sido una gran ayuda para la organización. Hemos sufrido junto con el compañero en nuestros caminares, muchas veces sin comer, muchas veces con días de cansancio, bajo de lluvia, dormir sobre el pasto. Era un compañero sencillo y que nos deja un gran dolor que no esté físicamente con nosotros, pero nos dejó su fortaleza, sus enseñanzas, la sabiduría, su valentía. Ha sido un ejemplo para lugares de hoy los que están presentes nacionalmente y en la provincia. Un dirigente nacional originario que surgió acá en Pampa del Indio Chaco, que ha sido para nosotros un gran orgullo caminar con él, estar de su lado, agarrados de la mano, luchando juntos, planificando cosas para el pueblo. Y eso fue su desafío, esa fue su cabeza. Un compañero que jamás pensaba solamente en acumular para él. Un compañero que luchaba para el pueblo. Y eso se lo demuestra, compañero, en los hechos, porque el compañero ha sido velado en su rancho, que es de madera y de barro. Y muchos que se creen dirigentes primero hacen su casa con vidriera. Este compañero no pensaba de esa forma. Él luchaba para que sus hermanos vivan dignamente. Y hoy lo hemos visto, donde lo hemos velado. Su rancho que muchas veces le presta la organización. Un compañero realmente patriota. Un compañero luchador de ley. Y nos queda a nosotros ese desafío de seguir su ejemplo de luchador. Ese patriotismo que siempre ha tenido. Y yo le voy a pedir al compañero Víctor, al compañero Luis, al compañero Roberto, al compañero Estrada, que podamos colocar la bandera con los colores patrióticos sobre el ataúd. Un compañero que ha luchado por la patria. Un compañero firme. Así que, compañeros, van a colocar la bandera argentina sobre su cajón. Y también ha sido un gran compañero revolucionario que luchó siempre por la injusticia, contra la injusticia y por el bien de su pueblo. Y formó parte de la fila de comunistas revolucionarios que hoy están presentes los compañeros del Comité Central, que han venido a acompañar sus últimas horas, y también los compañeros integrantes del Comité Central del PCR van a tener una bandera del PCR con los colores del partido. Pensábamos que el viento todo disipó, creíamos que el exterminio terminó, y el sol nacía grande junto al cielo, la paz vencía al dolor. Los pueblos que habitaron antes mi ciudad izaron su bandera de la dignidad, pagando con su vida un alto precio, guardián de la identidad. Oh, ese es mi grito. Con Y antes de irnos por hoy, quiero invitarte a esta charla que se dará en la Cátedra Libre Osvaldo Bayer con respecto a la historia silenciada, los manuales escolares como actuales textos de frontera, donde se hablará como ejes de pueblos originarios, de luchas obreras y de la invisibilización de la mujer. Esto transcurrirá en la UNDAB. Te invito a entrar y buscar información en la Cátedra Libre Osvaldo Bayer, guión medio, UNDAB corta. Subiremos más información de estos y otros temas en tu página y en este blog de La Señal de la Paloma. Esperamos que hayas disfrutado del contenido de este programa. Te agradecemos por acompañarnos siempre y por enviarnos información que poco a poco iremos subiendo. Te saluda por hoy la hermana charrúa Graciela Castro, Bernardo, que sigue en los controles, Mariana Manuel, que viene subiendo, pero viene a pasos lentos. Hay tanta cosa para subir, Mariana, meta dedo nomás ahí. Y a nuestra querida hermana Valle, que está allí en Chaco y desde allí organiza contenidos y producción de este tu programa sobre la realidad de los pueblos originarios, todos los miércoles de 17 a 18 por Aire Libre Radio Comunitaria, la FM 91.3 de tu dial, por lo menos aquí en la zona de Rosario. Y después de haber escuchado el testimonio sobre la importancia del hermano Mártires López para toda la comunidad con y todos los pueblos originarios, nos vamos con este tema, Hijos del Sol. Creíamos que el exterminio terminó y el sol nacía grande junto al cielo, la paz vencía al dolor. Los pueblos que habitaron antes mi ciudad izaron su bandera de la dignidad, pagando con su vida un alto precio, guardián de la identidad. Oh, ese es mi grito. Oh, ese es mi canto de piel marrón, ajeno en mi país, hijos del sol. Hermano de la selva, del río y el sol, sangramos con tu sangre y con tu dolor. Extiende tu bandera y alza el vuelo, ya sopló un viento sin par. Los hijos que te lloran pronto sonreirán, la América nativa será realidad. Tu estrella será antorcha de los nuestros, guardián de la identidad. Oh, ese es mi canto de piel marrón, ajeno en mi país, hijos del sol. Muchas gracias.